Bueno, seguimos la tarde 88.9, un hecho que ocurrió a 30 a 35 kilómetros de Galvez, en el departamento de San Jerónimo, Casaleño. Allí las elecciones del pasado domingo determinó las PASO, lo que se dice las elecciones, un empate 69-69 de los votos, ¿no? Una candidata de la actual presidenta comunal, responde al radicalismo, y un candidato del peronismo, 69-69. Pero el hecho concreto es que la mesa de extranjeros, un solo extranjero que vive allí, de origen italiano, vota con una parte. ¿Y qué pasa? 69-69 y el voto de él es voto cantado. Y para sacar estas dudas, fundamentalmente porque se da una decisión, me parece, del colegio electoral, vamos a hablar con el doctor Adán Costa Rotel, aprovechando de su sapiencia y fundamentalmente su buena voluntad. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Un hecho bastante gracioso, parece ser, pero ¿qué hace la democracia, no? Sí, es un hecho, bueno, ante todo, muy buenas tardes, querido Américo, y gracias por la comunicación. Siempre un placer compartir este espacio contigo y tu amable audiencia. Sí, es un hecho particular. No ocurre, ha ocurrido, digamos, por la característica de nuestra provincia, que tiene en muchos casos, bueno, hay que recordar, 365 localidades. Disculpe que lo corte, doctor. Hace años atrás, las comunas se manejan por un periodo de 2 años. 4 periodos atrás, Santa Clara y Buenavista empataron y definieron con la moneda. Exactamente, hubo un sorteo. Esto ha ocurrido, digamos, sobre todo cuando por ahí hay, insisto, pequeñas localidades, no son densamente pobladas, y bueno, y van a las urnas como cualquier ciudadano de cualquier ciudad, no importa el tamaño, pero a veces pueden darse resultados de estas características, de empate, o que las diferencias son por muy pocos votos. Hay comunas que se ganan por 1 o por 2 votos, y bueno, y es el juego de la democracia. En este caso, Casaleño, y tu querido departamento San Jerónimo, se dio esta particularidad, que quedaron empatados, con pocos votos, 19 votos para cada uno, y uno quedó en estado de virtual desempate. Pero hay que aclarar algo, que es una cuestión técnica que quizás, porque tomó relevancia y deja nacional la noticia, ¿no? Sí. Porque se comentó en diarios de nivel nacional. Anoche estuvo en C5N, estuvo anoche la persona que... Exactamente, sí, tuvo repercusión, porque evidentemente, o sea, es ese tipo de noticias como de color que se pueden dar, pero acá lo que está en juego es el funcionamiento de la Constitución, sea simpático o no la noticia. Y tuvo que tomar una decisión también el Tribunal Electoral Provincial, que se tomó en horas de la mañana. Ya voy a comentar la solución y voy a hacer un comentario sobre esa solución. Pero digamos, como para que la audiencia tenga claro. Acá en este caso, el Tribunal Electoral dispone, es una regla electoral, de que cuando las mesas son menores a 60 personas, sí. Son menores a 60, en alguna mesa se conforma menos de 60 personas, se tiene que esos votos tienen que ir a un sobre, no a la urna general, sino a un sobre especial, y esto se abre específicamente en el Tribunal Electoral. No en la escuela con las urnas generales. Tiene esa característica porque se las considera situaciones especiales, tiene una carátula, un rótulo especial que es como situación especial o sobre especial. Y van a un sobre, ¿sí? Esto es importante, la primera definición. En este caso, era una mesa de extranjeros en donde votó una sola persona. Esa persona, don Roberto, natural de Udine, de Italia. Sí. Y bueno, que sigue conservando su nacionalidad italiana y vota para las elecciones argentinas, porque hace muchísimo tiempo está radicado en la provincia, en Rosario, bueno, en el último tiempo está viviendo en Casaleño, hace más de 10 años. Por lo que él cuenta y por lo que refleja la noticia nacional. Todo esto nos estamos enterando porque justamente se hizo público. Pero ¿qué dice la regla electoral? Primero, se obró bien, digamos, como conforme a la regla electoral. Los votantes generales votaron en las dos urnas que se establecieron para la comuna, y este, el sobrecerrado, fue al Tribunal Electoral. Cuando hacen el escrutinio definitivo, cuando hacen el escrutinio provisorio, quedó este empate de 79-39, y quedó este solo voto en la urna especial. No, en este sobre especial. Y entonces el Tribunal Electoral decidió sostener el principio constitucional del voto secreto. Porque si él lo abría, y el Tribunal Electoral lo abría como es la costumbre, no es que el Tribunal Electoral abre este voto porque tiene que desempatar, sino porque es la práctica del Tribunal Electoral para los que van en sobre especial. Claro. Esta es la lógica, no es para este caso catalítico, sino es un comportamiento regular. En este caso, si el Tribunal Electoral decidía abrirlo, porque debería abrirlo como era práctica, porque tendría que haberlo abierto sin ningún tipo de inconveniente, porque... Ahora, doctor, le hago una consulta. Doctor, sí. Ahí, en la escuela, ¿no podía haberlo abierto la urna? No, en absoluto. Porque va en esa situación. Porque estaba en un sobre especial, porque es menos de 60. De 60. Claro. Y fue esa sola persona. Uh-huh. Entonces, él nunca podía haber, nunca se pudo saber el resultado en Casaleño, sino en la sede central del Tribunal Electoral. Pero el Tribunal Electoral, si abría la voz, sabría este voto de este señor, iba, por supuesto, iba a saberse quién ganó en la PASO, de un lado o del otro de la... porque justamente estábamos hablando de que eran las dos fuerzas contendientes, es decir, por un lado el Frente de Frente y por el otro lado el Frente del Peronismo. Entonces, de alguna manera, ese voto que está en el litigio, que el señor... Sí, diga que son las PASO todavía. Si hubiera sido las generales, hubiera sido más dificultoso, ¿no? Yo creería que, y acá está mi opinión, yo creería que en este contexto constitucional y legal, digo, la ley electoral y las constituciones nacionales y provinciales, aún siendo generales, no debía haberse abierto, porque el principio de voto secreto, no. El principio de voto secreto es un principio constitucional. No. Y si lo abriera, más allá de que forma parte de una... O sea, si hubiese más de uno, no tendría inconveniente el Tribunal Electoral de abrir ese voto y sumarlo en función a lo que fuera. Pero en este caso quedaría violentada la garantía constitucional del voto secreto. Ahora bien, ¿sí? Entonces, esto se hizo. Ahora es paso, y esto en sí mismo no define uno u otro presidente comunal. En términos generales, en sí una votación general, también si hubiese dado las mismas circunstancias, también debería mantenerse el voto en condiciones secretas. Yo creo que, doctor, el resguardo de la persona está fundamentalmente con una población de Casaleño que tiene 200 habitantes, los cuales serán 110 en el pueblo, 100, la mitad del pueblo lo mira feo y la mitad lo va a aplaudir. Ese va a ser el tema. Así es, son las reglas electorales y cómo juegan los principios constitucionales. El voto secreto me parece que está por sobre encima de una regla, porque es una metodología esta, porque está en la mesa de extranjeros. Si uno observa en la información que está muy bien publicada, digamos, que es previa al resultado de la votación, vamos a ver que en Casaleño están las dos mesas generales y la mesa de extranjeros. Pero en la mesa extranjera fue una sola persona y encima tiene 80 años. Mm. Es decir, podría no haber ido. No, está decidido a seguir votando. Es lo que ha declarado en unos medios. Va a seguir votando. El único problema es que no empate nuevamente. Evidentemente, lo que se puso en juego es esto, Y evidentemente la persona lo hizo público, sabiendo de que su voto iba a definir, dijo, bueno, va a quedar cantado mi voto, es decir, se va a violar esta garantía. Así que esto es, la regla del Tribunal Electoral decidió no abrir ese, contabilizar ese voto, y bueno, y ahora en las generales veremos si se conforma exactamente igual. Es otra elección, es una elección ya de definición, veremos si esa persona va a votar o no, y veremos cómo se comportan el resto de personas que no fueron a votar. Claro. Porque también estaba observando yo aquí que el nivel de participación, digamos, hay márgenes para que participen otros vecinos y terminen definiendo la elección. Claro. Obviamente no está dando que hablar hoy por hoy como noticia, pero vale bien para refrendar los principios constitucionales. Gracias, doctor. Perfecto. Yo también me pregunto si el voto secreto tuvo una razón en el momento histórico, que es donde efectivamente se condicionaba mucho a las personas, claro, según que votaba. Bueno, evidentemente esa persona estaba condicionada porque no quería que se entere a quienes no votó. Evidentemente, acá en este caso hizo jugar su garantía de secreto. Pero me parece que también el voto secreto como el voto obligatorio, si bien están consagrados hoy en los contextos legales y constitucionales, podríamos repensar otros sistemas. Pero, por supuesto, hay que hacer nuevas constituciones. No, así es. Y nuevas discusiones. No es tan fácil. Doctor, le quiero agradecer la buena disposición de usted y fundamentalmente los fundamentos que son claros. Así que, como siempre, estamos a resguardo de llamarlo nuevamente. Perfecto. Bueno, querido Américo, un abrazo grande, la seguimos. Bueno, estuvo el doctor Adán Costa Rotella hablando del tema de la situación que se dio en Casaleño, empate, y directamente el voto del ciudadano italiano que vota por la... votó y no va a ser abierta la urna, el sobre donde está el voto de él.